noches, 8 y 5 de la noche, de la tarde noche en realidad. Estamos en Radio Nauta, de Soledad y Rabia se llama este programa. Guillermo, Holguín, ¿cómo andan? Bien. ¿Vos? Bien. Muy bien. ¿Contento? Contento, contento. Fuiste a la cancha, me imagino. Por supuesto, por supuesto. Hace mucho que Gimnasia no le ganaba a River. Sí, unos cuantos años. Unos cuantos años. Vos sabés que no, como no leí los diarios ni nada, que ahí están todas las estadísticas, ¿viste? Viste que siempre después de los partidos aparecen esas apostillas. Pero a mí me parece que hace 8 años más o menos. Una cosa así que tengo como un cálculo. Sí, no, por ahí me equivoco, pero... No lo tengo muy claro, pero sí, era una banda de tiempo. Central, ¿cómo salió el final? 2-0, Luna, el chino Luna hizo 2 goles. Mirá vos, un milagro prácticamente. No. Fue la luna de Rosario. Claro, la luna rosarina le sienta bien. Sí. ¿Y Holguín quiere que hablemos de fútbol? No. Igual, viste, yo el hecho de estar en la B y de haber perdido con Brown de Adrogué, que venía de la B metropolitana, tampoco me... Ya está. No se te cae ningún anillo. No. Y es más, yo vengo diciendo que quiero que por lo menos Independiente se quede 3 años en la B. Digamos, no se puede seguir tocando más fondo. Ya me parece que ya más fondo. No, pensar sí, que... Sí hay más fondo. Está, sí, hay, siempre hay. Siempre se puede quedar más abajo. Siempre hay más fondo. Y está la desafiliación después. Pero, bueno, eso ya sería demasiado. Espero que no lleguemos a eso, pero... Pensar que... Que ese equipo ganó 7 Copas Libertadores de América, ¿no? 2 Intercontinentales. Sí, y hay tiempo de... Este es un tiempo, bueno, de barajar y dar de nuevo. De decadencia, yo creo que no es cuestión de que Independiente se acomode un poquito nomás. De que se acostumbre a esa nueva categoría ¿no? Que asuma que está jugando. Mira, vi el partido y mereció, aparte de mereció perder más cómodamente todavía. O sea, yo creo que el 2-1 quedó corto. Bueno, podemos hacer siempre esto, ¿no? Unos minutos de... Lo hacemos siempre. Siempre lo hacemos. Sí, lo venimos haciendo felizmente, sí. Como para... Claro, lo que pasa es que no durante estos últimos programas no había fecha. Como claro, para descontracturarnos. De está bien. Bueno, este es el programa número 9. El programa si no número 9. Los cálculos. Y vamos a hablar de Colombia, la puerta de América del Sur. Bien. ¿Podemos adelantar un poquito qué tenemos? Y un poco los procesos sociales y políticos, guerrilla. Ajá. A vos te gusta, siempre con munición gruesa. Me gustan los fusiles, y mientras más cargados estén, mejor. Yo siempre me muevo en los caminos ilegales de los países, viste que siempre voy con las maras, o con los carteles mexicanos, o con... Bueno, hoy nos toca hablar de lo que es la organización narcocriminal más grande que tuvo... En su momento, quizás del mundo, el SAR. Sí, ahí tenés para entretenerte, eso te iba a decir. En Colombia tenés para entretenerte, digamos, con estos temas que a veces tocas. Sí. En la columna de realidad y fantasía. Sí, me interesa. Es parte del proceso social y político de Latinoamérica. Claramente. Bueno, Colombia es un país que está caracterizado por la lucha interna, ¿no? Por la violencia política, por lo menos claramente desde la segunda mitad del siglo XX, aunque uno podría rastrear también más atrás El conflicto nuevo empieza en el año 40, claramente en el 48, y están tan acostumbrados los colombianos que le dicen la violencia, ¿no? Pero es claro que el proceso así entre conservadores y liberales viene de la época del 1800. Sí, bueno, si uno lee 100 años de soledad, ¿no? Ahí aparece esa división muy clara entre liberales y conservadores, que, bueno, esto después lo vamos a comentar, pero en casi todos los países de América Latina, por lo menos en muchos países de América Latina, sobre todo en esa zona, en la región, digamos, de México, Centroamérica y el Caribe, esa división tajante entre liberales y conservadores funciona bastante bien para el siglo XIX, y es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en la política argentina, ¿no? Donde liberales y conservadores están más entremezclados, digamos, entreverados.

que tiene problemas con el general Santander en Colombia, que se opone terminantemente a la formación de la Gran Colombia. Después, una serie de guerras civiles, 6 guerras civiles, y ese periodo de guerras civiles culmina en la Guerra de los Mil Días, 1898 a 1902. Y ahí empieza, digamos, a tener preponderancia los gobiernos conservadores. Como hemos venido viendo a raíz en todos los procesos de los países latinoamericanos, bueno, digamos que la estructura social y económica de Colombia no dista mucho de los países que hemos venido viendo. En general, ¿no? En esta época, si pensamos en fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, en general se mantiene como una cierta correspondencia, ¿no? Sí. Entre un régimen político oligárquico y un modelo económico agroexportador, muchas veces basado en algunos pocos productos de exportación. Semifeudal, precarizado, digamos, industrialmente en sus inicios, ¿no? Y con una gran concentración de pobreza, ¿no? Tanto la tierra como los medios productivos se concentran en pocas manos. Una oligarquía que es dueña de todos los medios de producción. Y aparte, en el caso colombiano, digamos, tiene como característica la violencia, ¿no? contra los sectores desposeídos, sobre todo contra los campesinos. Esto, veremos, va a redundar en la formación de las repúblicas independientes en ciertas zonas de las montañas colombianas, en la cordillera oriental y en parte de la cordillera occidental. Los campesinos van formando las repúblicas independientes. Pero esto será a partir de, sobre todo, la muerte de Jorge Elisier Gaitán en 1948. Previamente hay un periodo de gobiernos conservadores que se alternan con los gobiernos liberales sin cambiar la estructura social, política y económica del país. Y llega un momento en que las convulsiones sociales son tan latentes, tan explosivas, y los gobiernos no tienen, digamos, los medios para solucionarla, que hasta llegan a convivir haciendo un frente de gobierno. Tanto conservadores como liberales llegan a un acuerdo en el que se van alternando los gobiernos. Como pasaría en Venezuela también. Ah, gobierna un conservador, al siguiente le toca a un liberal, se reparten los cargos burocráticos y hasta, digamos, el producto bruto interno, la economía, se reparten en partes iguales, ¿no? Yo tengo una cifra en la que en esos años la distribución de la renta, el 5% de la población recibe el 41% del ingreso nacional, mientras que el otro 95% apenas percibe el 6%. Si a eso le añadimos la diversidad regional, las diferencias étnicas y la accidentada geografía con un débil sistema de comunicaciones, ahí, digamos, estamos completando el combo explosivo que fue después Colombia, ¿no? Sí. Lo de Gaitán en el 48 marca efectivamente un quiebre, porque, bueno, Gaitán es asesinado después de un golpe de Estado, ¿no? Esto hay que decirlo. Y era un presidente liberal, pero que... No llega a ser presidente Gaitán. Claro, antes de que asuma, pero era presidente electo. Gaitán era el favorito para las elecciones del año 48. Todo parecía indicar que iba a ser el presidente electo. Él es asesinado antes de las elecciones, el 9 de abril de 1948, aparentemente por un fanático. Justamente en estos días se ha dado una película colombiana con el Roa, que era el apellido del autor material del asesinato de Gaitán. Nunca se llegó a dilucidar, digamos, quiénes fueron los autores intelectuales, pero se presume, ¿no? En la época que Gaitán empieza a hacer su campaña electoral, él era un político del Partido Liberal. Gaitán divide al Partido Liberal. El Partido Liberal en el año 1946 se presenta dividido a las elecciones y por eso pierde con el conservador, con Ospina Pérez. El año 1948 Gaitán empieza a hacer una campaña y tiene mucho apoyo, sobre todo de los sectores proletarios urbanos y de los sectores campesinos de Cundinamarca. Y es por ese motivo que se supone que Gaitán fue asesinado. Y ahí se empiezan a organizar en el campo los grupos campesinos de autodefensa, que son un poco el antecedente o el embrión de lo que van a ser muchos años después las FARC. Serían como un poco una especie de prehistoria de lo que va a ser después la guerrilla en Colombia, ¿no? En general, cuando se habla de las FARC, sobre todo en función de la caracterización que han hecho los grandes medios de comunicación y demás, aparece como un grupo desconectado de la base rural. En realidad, es una de las guerrillas latinoamericanas que mayor inserción supo tener, digamos, ¿no? Sobre todo en esos primeros años. Al margen de que algunos de los líderes más importantes, de los referentes más destacados, eran efectivamente campesinos, ¿no? Bueno, el caso tal vez más conocido y emblemático es el de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, que se integra a uno de estos grupos de autodefensa cuando tenía 17, 18 años, ¿no? Junto con un tío y sus sobrinos, forman uno de los grupos. Eran 14 primos. 14 primos. 14 primos. Y un poco fue a raíz de la violencia y de la pelea entre conservadores y liberales, porque Marulanda Vélez, o Tiro Fijo, a los 18 años era un pequeño comerciante y que no le iba nada mal, digamos, en el rubro. A raíz de, después del asesinato de Gaitán en Ceilán, que era el pueblito donde Marulanda tenía su negocio, en una de estas reyertas entre conservadores y liberales, pierde el negocio, se lo incendian. Entonces, por ese motivo, él con su tío y sus 14 primos forman, digamos, una especie de guerrilla. Y ahí es cuando se empiezan a formar las repúblicas independientes, las repúblicas campesinas, sobre todo la República de Marquetalia. Y ahí es precisamente cuando, digamos, se parten las aguas entre los grupos guerrilleros, porque unos se dedican al bandolerismo, así se dice, mientras que otro grupo en realidad empieza a preocuparse por las cuestiones sociales y por la reivindicación del sector campesino, entre ellos Marulanda. Y para esto, digamos, se juntan con los liberales de izquierda, que eran los gaitanistas, y militantes del Partido Comunista, ¿no? Y ahí empieza, digamos, el germen de lo que posteriormente fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Que se conforman con ese nombre, digamos, formalmente, recién a mediados de los años 60. En 1965-66, a raíz de que el gobierno de

desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radionauta 106.3. En 1964 se había conformado el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, de tendencia castrista. Sus operaciones se van intensificando en la zona del Santander. Sus líderes son los hermanos Vázquez Castaño y Camilo Torres Martín. Así es. El cura colombiano Camilo Torres, sacerdote de la Iglesia Católica, que digamos toma la decisión de convertirse en guerrillero, ¿no? En militante del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Camilo Torres había nacido en Bogotá en 1929, en el seno de una familia acomodada de Bogotá, ¿no? Bueno, lo que de alguna manera ya se puede ver en relación a que, bueno, sigue la carrera de sociología, ¿no? Se ordena como sacerdote en el año 1954, es sacerdote de la Iglesia Católica, estudia sociología en la Universidad de Lovaina, ¿no? Es decir, hace un recorrido que de alguna manera da cuenta de una situación social, ¿no? Es decir, no era tan fácil en aquella época hacer ese camino, ¿no? Es decir, más bien algo característico de ciertos sectores sociales altos, digamos. Lo interesante en el caso de Camilo Torres es ver cómo va poco a poco modificándose su pensamiento político, su manera de ver las cosas, un poco en función de lo que él va viendo también en relación a la política colombiana, ¿no? Cuando hace su tesis de licenciatura en sociología, ¿no? Trabaja con un tema vinculado, digamos, a los sectores populares en Bogotá, ¿no? La situación de los sectores populares, la calidad de vida de los sectores populares en Bogotá, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo XX. Y ahí cuando escribe esa tesis, un poco lo que él tiene en la cabeza, digamos, es una matriz, podríamos decir, desarrollista o neodesarrollista, ¿no? Es decir, él considera que los problemas que tiene la sociedad colombiana, que tienen que ver con el hambre, con la pobreza, con la marginalidad social, etcétera, ¿no? Que todos esos problemas, en el fondo, se deben a que la economía colombiana no es lo suficientemente importante, digamos, no crece tan deprisa como para poder de alguna manera satisfacer las necesidades básicas del conjunto de la población, ¿no? Bueno, si lo ponemos en el contexto de la época, era muy frecuente esto, ¿no? La idea de que la pobreza y la miseria en el llamado tercer mundo se debía a una cuestión vinculada al subdesarrollo, a la falta de desarrollo. Era cuestión, según esta lógica, de que las economías latinoamericanas se desarrollaran, crecieran, para solucionar estos problemas, ¿no? Por eso, en el lenguaje de la época también se hablaba de países en vías de desarrollo, ¿no? Y en realidad, plantearlo en esos términos, que a veces son palabras que se colaban en el lenguaje, pero tenían detrás o tienen detrás una concepción política de fondo, ¿no? Cuando uno habla de países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, de alguna manera está un poco la idea de que pueden llegar a ser desarrollados en algún momento y que ahí está el problema. Esta era un poco la concepción de Camilo en esta primera tesis de licenciatura, insisto, que poco a poco él va de alguna manera relativizando y va a terminar negando, ¿no? Porque justamente lo que él va a ir viendo es que el problema no es un problema de crecimiento de la economía, sino que es un problema estructural donde unas pocas familias, digamos, esta oligarquía que controla el poder político y el poder económico en Colombia a lo largo de décadas, 200, ¿no? Familias, exacto, han generado un sistema que beneficia a unos pocos y deja, digamos, en una situación de miseria extrema a la mayoría de la población, ¿no? Entonces el problema es estructural. Para cambiarlo hay que cambiar el sistema económico fundamental, o modificar la estructura social. Ahí, digamos, esto por supuesto no se da de un momento para el otro en el pensamiento de Camilo Torres, sino que también está vinculado a su actividad política, ¿no? Porque cuando él vuelve a Colombia, a Bogotá, lleva adelante una acción política muy importante, ¿no? De hecho, uno de sus objetivos va a ser tratar de unificar a diferentes sectores del campo popular en un frente único. Claro, ¿no? Plantea el Frente Unido. Plantea esa idea del Frente Unido, en contra de esta oligarquía, digamos, que está vinculada, además, a los intereses imperialistas y que es, en última instancia, la responsable de todos estos problemas de la sociedad colombiana, ¿no? Y acá aparece una cuestión que es fundamental, que es la cuestión de la violencia, ¿no? Porque, en realidad, la cuestión de la violencia se impone en la agenda en función también de la experiencia histórica concreta, ¿no? Vos hacías referencia en el bloque anterior a la operación Marquetalia, ¿no? Del año 1964-65. Es una acción represiva por parte del ejército con el objetivo de aniquilar a estos grupos campesinos, digamos, que estaban planteando la defensa de sus reivindicaciones, ¿no? En ese momento Camilo Torres toma conciencia de hasta dónde pueden llegar las clases dominantes con tal de no perder sus privilegios, ¿no? Es decir, a los extremos a los que pueden llegar, es decir, están dispuestos a ir a fondo, ¿no? Porque esa acción, digamos, ya es una acción que se puede emparentar con el terrorismo de Estado, digamos. Sí, sí, masacrar. El Estado que masacrar campesinos, exacto, asesinarlo, que irrumpe violentamente y que busca la solución a un conflicto a partir de la violencia. Entonces Camilo Torres dice, bueno, evidentemente a esta oligarquía no le vamos a sacar nada por las buenas, digamos, ¿no? Es decir, evidentemente, si este conflicto va a tener una solución, va a ser a partir de un conflicto violento, digamos, ¿no? De la utilización de la violencia por parte también de los sectores oprimidos. A la violencia de arriba se le corresponde la violencia de los de abajo. Ahí hay que construir el cielo en la mismísima tierra. Exacto. Bueno, esta era una idea también que se está poco a poco instalando, incluso en algunos sectores del campo católico, ¿no? La idea de que hay una violencia justa, que es la violencia de abajo, la violencia de los oprimidos, y que hay una violencia injusta, que es la violencia estructural, que es la violencia del sistema, ¿no? Esto va a ser incluso planteado años después por el Papa Pablo VI, ¿no? En 1967, en una encíclica, digamos, muy muy importante, que tuvo consecuencias políticas, digamos, decisivas para la época, que fue la Populorum Progressio, ¿no? Sí, sí. Pero ya antes, en algunos sectores, digamos, del campo católico más radicalizado, estas ideas están presentes, ¿no? Entonces, el conflicto se soluciona violentamente porque la oligarquía no está dispuesta a ceder pacíficamente sus privilegios, ¿no? Entonces ahí hay un cambio en el pensamiento político de Camilo Torres, que pasa de una concepción desarrollista o neodesarrollista, digamos, a una concepción, podríamos decir, revolucionaria, en el sentido de que el problema es un problema de estructuras económicas y sociales, y que hay que modificar de cuajo esas estructuras, ¿no? No es cuestión de que ese mismo sistema crezca o madure, sino que hay que, de alguna manera, quebrarlo y generar otra cosa. Y el otro tema fundamental es el tema de la violencia, ¿no? Que en el camilismo, además, en esta tradición, tiene que ver también con la idea de eficacia, ¿no? Es decir, y con la idea del amor eficaz. Este es un concepto, digamos, característicamente camilista, ¿no? Es decir, desde una perspectiva cristiana, Camilo Torres planteaba, bueno, nuestro deber es amar al prójimo. Amar al prójimo en la tierra, digamos, ¿no? Lo que implica hacer todo lo posible para que nuestros semejantes vivan dignamente, digamos, en el aquí y en el ahora, ¿no? Bueno, ¿cómo se logra eso? Se logra a partir de una revolución política, digamos. ¿Cómo logramos la revolución política? Bueno, acá viene la cuestión de la eficacia, ¿no? Es decir, ese amor, para ser efectivamente un amor real, concreto, debía ser eficaz, ¿no? Camilo plantea que en el contexto de la Colombia de los años 60, el método de lucha más eficaz era precisamente el de la lucha armada, ¿no? Bueno, por supuesto, influido por la Revolución Cubana, por las luchas de descolonización en Asia y en África, etcétera, ¿no? Pero esta idea lo lleva, digamos, a elegir el camino, a optar por el camino de la lucha armada, ¿no? Desde el cristianismo a la lucha armada en pos de un objetivo revolucionario. Bueno, Camilo Torres se suma al Ejército de Liberación Nacional de Colombia en 1966 y muere en febrero de ese año. Es decir, ni bien se incorpora al ELN, en los que son, podríamos decir, los primeros combates en los que tiene participación, allí cae Camilo Torres, ¿no? Que se va a convertir además en un símbolo y en una referencia, yo diría que es fundamental en América Latina, para todos los sectores cristianos, por un lado, pero que incluso va más allá, ¿no? Es decir, por eso hablamos del camilismo como una especie de horizonte ideológico, ¿no? Muy importante desde las décadas finales desde los años finales de la década del 60 hasta mediados de los 70, claramente, digamos, ¿no? En Argentina, por ejemplo, muchas organizaciones guerrilleras, bueno, el caso de Montoneros, por ejemplo, es muy claro, tiene una matriz o una impronta camilista, ¿no? Porque Montoneros está muy vinculado a un grupo previo, algunos hablan de una organización, digamos, proto-montonera, que es precisamente el Comando Camilo Torres, ¿no? Creado por Juan García Elorrio, que era un ex seminarista que había fundado una revista, Cristianismo y Revolución, una gran revista para la época, con materiales que recibían de todas partes del mundo, ¿no? Habría que ver cómo hacían para sintetizar, sistematizar, posiblemente a través de los cubanos, ¿no? Recopilaran toda esa información vastísima, completísima, digamos, ¿no? donde uno podía tener de alguna manera una especie de panorama de lo que pasaba a nivel mundial en relación a organizaciones revolucionarias, ¿no? Por supuesto, una publicación clandestina, pero que se distribuyó con bastante regularidad entre 1966 y 1971, ¿no? Y que planteaba un poco un cruce entre la tradición cristiana, retomando un poco las ideas de Camilo Torres, el peronismo, ¿no? Y la lucha armada. Por eso, digamos, el caso de Camilo es un caso tan importante, no solamente en Colombia en estos años, sino también en, podríamos decir, en todo el continente. Tengo un número de Cristianismo y Revolución, Obrego. ¿Original? Original. ¿Cómo lo conseguiste? Hace 2 años, en una librería en Avenida Mayo. Un subsuelo. Un hallazgo. La revista está digitalizada, hoy por hoy. Sí. Está disponible en internet, en algunas páginas, por ejemplo, Ruinas Digitales. Sí, ¿no? Y es raro que no lo hagan. Está completa en PDF, con ilustraciones, con fotografías y demás. Es raro que no hayan hecho algunas nuevas ediciones, ¿no? Rarísimo. Facsimilares, porque han hecho facsimilares de casi, sí, todas las revistas de esa época, ¿no? Y es raro que una de estas no. ¿Y cuánto pagaste ese número original? Me parece que 60 pesos hace 2 años. Sí, que era una cantidad importante. No era barato. Pero claro, pero es un material Sí. Histórico. Histórico. Histórico. Fue una revista muy importante en esos años, ¿no? No solamente por lo que se publicaba en la revista, sino porque la revista organizaba también encuentros de reflexión, jornadas, foros, ¿no? Como que funcionaba como una especie de espacio de articulación de la militancia en esos años, cubriendo un espectro político, digamos, bastante interesante, porque García Elorrio, por ejemplo, tenía contactos con Cook, ¿no? O sea, lo que de alguna manera lo vinculaba a sectores del peronismo revolucionario, y también tenía sectores con los grupos cristianos, contactos con sectores de cristianos, digamos, más radicalizados, ¿no? Entonces, como que el abanico se iba abriendo. La revista salió a lo largo de 5 años, prácticamente, durante la dictadura de Onganía. Sí, sí, 5 años. Pero bueno, la experiencia camilista, me parece que es uno de los elementos claves para entender, por lo menos, lo que pasa desde el punto de vista del surgimiento de los movimientos revolucionarios en unos cuantos países de América Latina, ¿no? Es una de las patas, digamos. Así como, bueno, la teología de la liberación, ¿no? Aparece también en otros países con otros matices, digamos, ¿no? No necesariamente vinculados a la lucha armada, el caso de Brasil, por ejemplo, con las comunidades eclesiales de base, ¿no? Pero bueno, en Colombia, por ejemplo, hay un grupo, el grupo Golconda, un grupo sacerdotal, ¿no? Que aparecen también en 1968, que es un grupo que tiene características bastante parecidas a las del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo acá. Entonces, bueno, ya tenés una coincidencia temporal y ahí ya también una coincidencia programática, ¿no? Claro, lo que pasa es que en Colombia siempre la cuestión central es la cuestión de la tierra. Vamos a escuchar algo de música. ¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! Revisa las sotanas, mi general, que en las guerrillas cabe un sacristán. Lo clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100.000. 100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Camilo Torres muere para vivir. Radio Nauta, FM 106.3. Colombia ha sido un país rico en experiencia guerrillera, podríamos decir, ¿no? Porque hablamos de la FARC, hablamos del Ejército de Liberación Nacional, nos quedan... Y el Movimiento 19 de Abril. Algunas importantes. El M19. Sí. Bueno, esto un poco después de que se va agotando el esquema del Frente Nacional, en donde se alternaban los gobiernos conservadores y liberales, aparece Gustavo Rojas Pinilla, un golpe de Estado en el año 1953 que derroca al gobierno de un conservador, y en su intención de ir consolidándose en la presidencia o de quedarse en la presidencia de la República, él propone lo del tercer movimiento. 1953 coincide más o menos con el peronismo en Argentina, ¿no? La tercera fuerza. Rojas Pinilla forma el movimiento democrático nacional, que posteriormente será la Acción Nacional Popular, o la ANAPO. Cuando Rojas Pinilla sale del gobierno, vuelven, digamos, los liberales, Carlos Cheras Camargo, pero se va consolidando la fuerza de Rojas Pinilla, la ANAPO se va consolidando como una alternativa de poder. De hecho, luego de dos elecciones, Rojas Pinilla casi accede al poder por la vía electoral. Pierde, todos dicen que perdió por un margen estrecho, pero todos decían que había sido un fraude, ¿no? Para llevar al poder a Alberto Lleras. A partir de la ANAPO se van consolidando, digamos, dentro de la ANAPO, sectores progresistas, y después de que se produce el fraude por el que Rojas Pinilla no accede a la presidencia, estos sectores progresistas plantean la posibilidad de armar un movimiento armado dentro de la ANAPO, y le proponen a la hija de Gustavo Rojas Pinilla, María Eugenia, que ella sea la que dirige el movimiento. Entre esos sectores estaba el que posteriormente fue el comandante del M19, Jaime Bate Mancayón, ¿no? Posteriormente habrán dos grupos dentro de la ANAPO, un grupo progresista y otro grupo que tiene tendencia hacia el socialismo, digamos. Jaime Bate Mancayón había estado con las fuerzas de las repúblicas independientes, había estado en las FARC, y después es expulsado del Partido Comunista. Cuando es expulsado del Partido Comunista, digamos, se empieza a militar en la ANAPO, y ahí es donde forman el M19. Esto fue durante el gobierno de Julio César Turbay. Entre sus acciones, cuando empiezan a hacerse conocidos, digamos, la primera acción en 1974, roban el sable de Simón Bolívar. Fue la primera acción que hace el M19. Después hará acciones mucho más audaces, digamos, entre ellas la de robar 5.000 armas de un arsenal militar, el Cantón Norte, con un procedimiento muy ingenioso. Sacan las 5.000 armas por un túnel, y finalmente son descubiertos por una delación. Sin embargo, el ejército no logra recuperar la totalidad del armamento. En 1978, otra acción, secuestran, bueno, ya previamente habían hecho secuestros en los que pedían rescate, ¿no? Y aparte de los rescates, cuando secuestraban empresarios, era cuando se producía algún conflicto laboral. Entonces, con este secuestro no solamente pedían rescate, sino que obligaban a los empresarios a, digamos, a conciliar y a dar reivindicaciones a los empleados de la empresa o de la fábrica del que secuestrado era administrador o gerente. En 1978, en una recepción de la embajada de la República Dominicana, secuestraron a 13 diplomáticos. Y con esta acción lo que ellos pedían era, digamos, la liberación de los presos políticos. Finalmente terminan en Cuba con los 13 diplomáticos secuestrados. Logran irse para Cuba con los 13 diplomáticos secuestrados, porque el gobierno de Turbay igual se niega a negociar la liberación de los presos políticos. Después de estas acciones, un poco la guerrilla del M-19 era una guerrilla prioritariamente urbana. A raíz de estas acciones, digamos, el gobierno de Turbay, para desmembrar la guerrilla, lo que hace es largar una amnistía, pero una amnistía restringida, en la que no estaban contemplados muchos de los militantes del M-19. El M-19 no acepta estos acuerdos, no acepta la amnistía, y es ahí cuando deciden secuestrar un helicóptero en el que tenía bastante material, dinamita y armas, y se van a guerrear la región del Caquetá. Posteriormente, digamos, en los acuerdos en 1984, cuando Belisario Betancourt plantea las conversaciones con los grupos armados para los acuerdos de paz, el M-19, digamos, es uno de los grupos que acuerda, hace acuerdo de paz e incluso acepta, digamos, desarmarse, ¿no? La mayoría de sus integrantes acepta el desarme, cosa que no pasó tanto así con las FARC, ¿no? Las FARC aceptan los acuerdos de paz, pero no aceptan el desarme total. Después lo podemos desarrollar. Algunos grupos que lo aceptaron fueron también masacrados, ¿no? Sí, cuando forman la Unión Democrática. Exacto. Que ellos planeaban que era la pata electoral de las organizaciones armadas. Pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no hay luz del sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, que negro es mi destino. Ay, ay, ay, todos de mí se alejan. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza.

No, algo que él decía a propósito de esta cuestión del diálogo entre cristianos y marxistas, si era posible o no era posible tal diálogo, ¿no? Y Camilo decía que era perfectamente posible y que además qué importancia tenía, ¿no?, discutir si un niño tenía o no tenía hambre, ¿no? Perdón, si tenía o no tenía alma. Alma. Cuando en realidad lo importante era discutir si tenía o no tenía hambre, ¿no? Como que había una cuestión, digamos, muy concreta que podía tranquilamente unificar diferentes perspectivas y dejar otros debates, digamos, para más adelante, ¿no? O colocarlos en un segundo plano. Sí, ¿qué cosas ya no se han dicho de Gabriel García Márquez, no? Bueno, acá escucharemos las que vos aportes. Desde la anécdota esa de cuando escribe su primer novela, La hojarasca, Guillermo de Torre. Esa es de los años 50, ¿no? Sí. La hojarasca. De los años 50. Por ahí, fines de los 50. El editor, el encargado de la editorial Lozada, lo rechaza La hojarasca y le dice que se dedique a otra cosa. Que no servía para... Eso ha pasado con muchos escritores. Sí, totalmente, pero... Ha pasado con muchos jugadores de fútbol también. Sí. Los han hecho volver y... Después de La hojarasca, él termina una novela cortita, El coronel no tiene quien escriba. Terrible novela. Terrible novela. Sí. Una novela que debe tener menos de 100 páginas. Sí, sí. Una novela, 60, 70 una novela páginas. Una novela corta pero contundente. Y después, bueno, el año 1967 es cuando le llega la gloria, ¿no? La primera edición de 100 años de soledad, que le edita Editorial Sudamericana de Buenos Aires. En el contexto del boom. En el contexto del boom latinoamericano. Después seguirá escribiendo. García Márquez también es importante. Yo valoro mucho la obra periodística. He leído Entre Cachacos y es bastante interesante, digamos, y sobre todo lo que vuelca el contenido social sobre la realidad colombiana que vuelca en su obra periodística es bastante contundente también. Y después, bueno, los mágicos, obra literaria aparecen también, ¿no? Lo mágico maravilloso que ¿te acordás cuando hablábamos del Salvador y hablábamos de este geósofo, el general Martínez, que yo te comentaba que, digamos, la imaginación de dónde sacan los escritores latinoamericanos, y bueno, a su abundante imaginación, digamos, que tienen material de sobra, ¿no? En 100 años de soledad hay muchos hechos de la historia colombiana, como la huelga de la United Fruit, donde el ejército masacra, digamos, a los obreros del banano, ¿no? Y ahí José Arcadio II, uno de los personajes entrañables de 100 años de soledad, me acuerdo que cuando un capitán del ejército le da a los obreros que se habían aglomerado en la plaza esperando al gobernador para plantearle sus reclamos, les da 5 minutos para que se retiren antes de que el ejército empiece a disparar, y cuando pasan los 5 minutos nadie se ha movido. Entonces el capitán vuelve a tomar la voz y dice: les queda 1 minuto. Y ahí se alza la voz de José Arcadio II diciéndole: te regalamos ese minuto, ¿no? Y después, bueno, el desbande cuando García Márquez dice 14 nidos de ametrallador empiezan a vomitar fuego. Y es un hecho histórico en el que nunca se supieron en realidad la cantidad de muertes que hubo en esa represión, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los episodios, digamos, más más recordados del libro. Está también toda la cuestión, digamos, del ferrocarril, ¿no? Digamos, de las disputas políticas precisamente entre liberales y conservadores. Es decir, es un texto que juega mucho también con la historia política, económica, social de Colombia. El recuerdo de su abuelo Nicolás Márquez, que fue un coronel liberal, representado en el coronel que nunca ganó, hizo no sé cuántas guerras y no ganó ninguna. Y las perdió todas. Es una cosa bastante, bastante impresionante. Y después las otras novelas, ni que hablar, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Bueno, Crónica de una muerte anunciada me parece de las mejores. Desde el punto de vista de la hechura, digamos, de la novela, ¿no? De la confección, ¿no? Es como una novela que cierra perfectamente, digamos. Fue filmada y dirigida por un director italiano, Francesco Rosi. No es tan buena la película. Eso te iba a decir. La que también fue llevada al cine fue El coronel no tiene quien la escriba. Sí. Esa es, la hizo Ripstein. Arturo Ripstein. Exacto. No Arthur, exacto, como dije en una en oportunidad de Carlos Fuentes. Y esa es una buena versión, me parece. Es una buena versión. Si bien la novela original es excepcional, me parece que es una buena versión cinematográfica. Un brasilero que no me acuerdo el nombre hizo la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Exacto. Que tampoco me gustó mucho la versión cinematográfica. Después escribió El otoño del patriarca, que es una novela que está inscripta dentro de la saga, podríamos decir, de las novelas latinoamericanas sobre las dictaduras. Sobre los dictadores, ¿no? Es un poco un personaje construido a partir de los dictadores latinoamericanos, un poco retomando lo que podría ser el supremo de Roa Bastos, ¿no? Bueno, después Vargas Llosa va a hacer algo parecido con Trujillo, la fiesta del chivo, ¿no? Tal vez el original sea Tirano Banderas, ¿no? De Valle Inclán. Sí, sí. Pero hay como unos cuantos escritores latinoamericanos que han trabajado esta cuestión de los dictadores latinoamericanos, ¿no? El otoño del patriarca es una muy buena novela también. Los últimos días de Simón Bolívar en El general en su laberinto. Sí. Y a mí una novela que me gustó mucho, que algunos dicen bueno, pero en realidad es como más romanticona, El amor en los tiempos del cólera. Sí, que sí. Es una novela posterior, ¿no? Pues ya es de los 80. De los 80. La historia, está la película también, ahí nos apuntan. Sí, no la vi yo. Es la historia de más o menos la película, dice, por lo menos Nico dice que más o menos. La historia de Florentino Ariza y Fermina Daza. Historia de amor que dura, bueno, toda la vida, ¿no? Sí, sí. Esa novela es del 85, parece. Esa fue la, digamos, me parece que de las últimas, tal vez la más importante. Y la última, recién estábamos tratando de recordar cuál era. Memoria de mis putas tristes, el año 2004, en donde vuelve el personaje de Florentino Ariza. Ah, porque ese también es un elemento que aparece, bueno, no solamente en la obra de García Márquez. Muchos escritores utilizan este recurso, ¿no? De que los personajes vuelven a aparecer. Pero en el caso de García Márquez hay, en unas cuantas novelas, digamos, hay personajes que van como cruzándose, digamos, ¿no? El episodio, por ejemplo, de la historia de la abuela despiadada, ¿no? Se menciona en Cien Años de Soledad. Sí, la última novela, Memoria de mis putas tristes, fue criticada por algún sector de esos conservadores y cavernarios que nunca faltan, incluso acusándolo de de pedofilia, ¿no? Porque es, digamos, la historia de un veterano, un anciano, que buscaba en una casa de cita, digamos, la madame de la casa de cita pone una chica de 14 años en ese momento, ¿no? Y lo acusaban a García Márquez. Sí, una cosa de, totalmente... De sí, sí. Era una novela que digamos era una apología de la pedofilia, ¿no? En realidad en la novela Florentino nunca llega a concretar, digamos, una relación carnal con la chica. Es una cosa muy muy muy bueno. Gratuita. En El Otoño del Patriarca hay algunos pasajes también, unos pasajes parecidos en ese sentido. Sí, sí, sí. Ahí está toda la discusión, ¿no? Acerca de, bueno, lo que el autor puede efectivamente pensar o no, digamos, lo que ponen los personajes, digamos, ¿no? Esto lo planteaba también Cucurto, me acuerdo, cuando el año pasado hicimos un programa sobre él, ¿no? Donde él dice, bueno, no, yo los personajes los creo y tienen vida propia, ¿no? No me echen la culpa a mí de lo que dicen, claro, lo que dicen los personajes, ¿no? Tenía personajes que eran terribles, digamos, que decían barbaridades, ¿no? Dicen, yo no pienso yo esto, dicen, el personaje que estoy creando piensa esto. En fin. Bueno, dejamos a García Márquez, vamos a la música. Vamos. Soto, ya ves, mi amiguito Soto, ya ves.

Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Vamos, Fire, vamos. Bueno, después de leer ese poema que puede ser de fantasía o realidad, en el sentido de que se dice que es de Gabriel García Márquez, pero no se tiene información, digamos, fidedigna. Más que fidedigna, que lo confirme. Que lo confirme. Lo que sí tenemos hoy para este rinconcito tiene que ver con, bueno, lo que ya habíamos anunciado al principio del programa y que tiene que ver con la violencia con la que está ya acostumbrada a vivir la ciudadanía colombiana, y tiene que ver con Pablo Escobar Gaviria, que nace un 1 de diciembre del 49 en Medellín. Es un chico en sus comienzos, un chico que tenía algunas salidas medias, que se juntaba con el primo a, por ejemplo, a saquear tumbas, digamos, tenía un como un affair con los las cuestiones delictivas, digamos, ¿no? Le gustaba esconder la oscuridad, sobre todo esconderse, digamos. Malas juntas tenía. Sí. El problema pasaba por ahí. Un chico malo. Sí, pero aparte una doble personalidad, porque necesitaba, digamos, que su personalidad tampoco se vea envuelta en esos escándalos, sino que era con mucha reserva, un tipo callado en ese sentido, digamos, pensado, pensante, que la pensaba antes de decirte la de las cosas. Pero que bueno, ese camino lo fue llevando a que en un momento siguieron, digamos, porque lo que hacían era contrabandear placas de que estaban en las tumbas, ¿viste? Lo que son las placas de metal o de cobre. Ellos les gustaban, bronce, sí, o de cobre, eso. Claro. Y las, digamos, las comercializaban, pero a otros países, y porque él ya tenía conexiones con ya el puerto. Ya tenían estructura. Ya tenía conexión con el puerto. No eran ladronzuelos de poca mano. No. Y digamos, con ese dinero se pusieron ya un negocio legal, ¿viste? Para cuidar las formas de bicicletas, para arreglar bicicletas, traer cosas. Esa era como la fachada. Claro. Ahí está. Siguió avanzando este joven y en un momento se conectó con la cuestión de la cocaína. Él empezó a ver que en Ecuador, en Perú, en Bolivia se cultivaba la coca, y ya había algunos señores que comercializaban, pero no a una escala como la estaba pensando Pablo Escobar. Él fue, digamos, el que pensó a juntar la mayor cantidad de... Acá hay mercado, dijo Pablo Escobar. Acá hay un mercado potencial. Sí, sí. Y hay merca. Claro. Empezó a juntar, digamos, toneladas de lo que después iba a empezar a buscar una viga, una ruta para colocarlo en los Estados Unidos. A la vez también tuvo una faceta política, fue congresal por el partido Nuevo Liberalismo, se llamaba, y estuvo, digamos, tuvo un bastante construcción, en el sentido de que con ese dinero podía, digamos, recursos no le faltaban. Claro, podía arreglar muy bien a sus vecinos, sus pueblerines, digamos. Tenía una prensa bastante buena, en el sentido de que contaba con un apoyo popular bastante amplio, reconocido, pero quizás ahí ya se estaba vislumbrando, digamos, de que estaba, no se sabía de dónde. Claro, de dónde venía. ¿De dónde vienen estos recursos? De dónde venía, ¿no? Claro. Bueno, era lo que muchos se preguntaban. La cuestión es que no era dinero bien habido. Claro, la cuestión es que en el Congreso tuvo un escándalo, él queriéndole hacer saltar la ficha, digamos, a otro congresal, digamos, que estaba vinculado con los dineros sucios, lo que le decían en ese momento, y el tipo responde con, no, bueno, Escobar, usted, todo el pasillo está hablando de que usted recibe dinero de la Del narcotráfico. Del narcotráfico. Bueno, ahí está ya el... Son todas calumnias, decía Escobar. No, terrible. Su defensa, aparte, no constaba en decir de dónde sacaba los recursos, sino en decir que el otro era, digamos, como un... Bueno, entonces ya lo echan del partido, de este partido liberal. Y bueno, y se decide, digamos, a generar una empresa, un cartel que fue uno de los más poderosos de Latinoamérica, por lo menos, digamos, precursor también, digamos, de ese negocio a gran escala. Podía conectar cargamentos, toneladas de cocaína en Estados Unidos, y tenía, digamos, contactos casi en las dos costas, digamos, de Estados Unidos, digamos, podía tanto por el este como por el Pacífico. El famoso cartel de Medellín. Sí. La cuestión es que este negocio empezó a ser observado por los Estados Unidos, y organizan los Estados Unidos a través de, digamos, de la agencia que tiene la DEA, y también, digamos, con la policía de élite, empiezan a investigarlos y a ver qué vínculos tenía Escobar con los políticos, con el poder de Colombia. La cuestión es que en Colombia ya, digamos, había un, por lo menos, un plan de los Estados Unidos digamos, de descabezar o de poder poner en tela de juicio quiénes eran las cabezas, digamos, de estos carteles que llevaban la cocaína, que consumía casi el 90% de los estadounidenses, y Escobar se decide a dar una guerra en ese frente, y empieza a hacer también una guerra al Estado, con lo que conforma una organización que llamaba Los Extraditables. Esta es la cuestión que me interesa a Pablo Escobar, porque con esta organización hacía, bueno, atentados terroristas, ha hecho, por ejemplo, hacía perseguir, ofrecía 100.000 pesos por cada policía que había en la calle. Con eso la policía no quería ni salir a la calle, por ejemplo. Hacía atentados, por ejemplo, a jueces, iba directamente a jueces, al Palacio de Justicia, y volaban, por ejemplo, el Palacio de Justicia con los jueces adentro y los archivos que estaban con la investigación sobre él. Digamos, una guerra muy muy muy terrorífica, que costó también vida de civiles. Digamos, no es que no tenía en cuenta los daños colaterales, sino que él usaba eso para generar una crisis política en Colombia, para que justamente no extraditen a los colombianos vinculados con este negocio. Entonces los extraditarios lo que hacen estos atentados, y él mismo de puño y letra escribía comunicados que verdaderamente parecen comunicados de una fuerza armada revolucionaria de cualquier país, hasta incluso, digamos, dicen que hubo hasta simpatía de Pablo Escobar por la FARC. Ahora no sé si hay tiempo para leer un comunicado, pero realmente, digamos, tiene posicionamientos muy interesantes. O sea, hablaba de Estados Unidos, del plan de Estados Unidos de poder intervenir militarmente, tener control militar sobre Colombia, la conexión, el tema de Cuba, posicionarse a favor de Fidel Castro, digamos, diciendo de que Estados Unidos tenía, o sea, en ese sentido el enemigo lo tenía bien bien claro, y justamente los extraditales para que no extraditen. Y la cuestión es que, bueno, empieza a tener poder. Lo que pasa es que decide, para empezar un proceso de paz, decide entregarse mediante un sacerdote ante el gobierno colombiano para poder empezar un diálogo de desarme, digamos, para poder aflojar un poco con la violencia en Colombia. Construye lo que se llama la catedral, que fue su cárcel, una cárcel que hasta tenía una malla antiaérea, zona de bombas antiaéreas, pensando, digamos, era muy paranoico, pensando de que Estados Unidos iba a bombardear la mismísima catedral o digamos, este lugar donde estaba preso. Y bueno, en un momento decide escaparse, porque ya ve que el ejército iba a tomar el control de ese lugar donde él estaba manejando todavía el negocio y los embarques, todo, digamos, tenía un férreo control. Él desde la cárcel, en realidad desde ese lugar donde tenía muchas comodidades, podía visitarlo cualquier tipo de su organización, para hasta incluso él salía a comandar operativos, por ejemplo, si tenían que hacer algún tipo de embarque o algún asesinato importante. Ha asesinado también a candidato, un candidato de la derecha de Colombia. La cuestión es que en un momento se empezó a complicar porque él también tenía una guerra contra los jefes de los otros carteles que estaban perseguidos por él, lo que llamaban los perseguidos por Pablo Escobar. Bueno, entonces empieza un poco a ser perseguido desde varios frentes, hasta que, digamos, en el 2 de diciembre del 93 ya es abatido. La cuestión es que esa gran organización criminal, se puede decir que después de eso no hubo otra cosa parecida. Pero lo que me interesa a mí rescatar esto de los extraditables es qué visión política tenía él con respecto a este tipo de negocio, digamos. Que hoy se puede decir que ese tipo de organización con un jefe máximo y todas las familias que quizás también estén en ese mismo negocio rindiéndole tributos, porque aparte a Pablo Escobar había que pagarle, por más que no participes de su organización, si vos querías vender cocaína, traficar, tenías que pagarle un tipo de canon. Bueno, ese tipo de organización no existe más. Y lo que pasa actualmente es que todos los jefes de estos carteles están extraditados en Estados Unidos. Por ejemplo, Diego Fernando Mirillo Berjano, conocido como Don Berna, fue un cabecilla de las autodefensas, o sea, es la cabeza motora del narcotráfico en ese, y también era de los Pepes, de los perseguidos por Pablo Escobar, que en su momento colaboró con la policía y la DEA para dar con Escobar. Su escuadrón de sicarios, conocido como La Terraza, también del lugar cerca de donde vivía Pablo Escobar, en Envigado, fue extraditado en el 2008. Por ejemplo, uno de los que podía quedarse al mando de ese tipo de organización, preso y extraditado. Por otro lado, los Camba, del norte del Valle, están comandados por Javier Antonio Serna. Crecieron cuando los carteles de Cali y Medellín se empezaron a fragmentar, y él mismo se entregó a la DEA, también extraditado. Bueno, el cartel de Medellín y el cartel de Cali fueron carteles que se fueron, digamos, fragmentando, también con sus líderes o muertos o presos y extraditados. Y el Loco Barrera, por ejemplo, que es una de las bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico, también también de esa zona de Cali, de Medellín, también extraditados a Estados Unidos. Así que Pablo Escobar y su grupo de extraditables tenían un sentido político con respecto a ser juzgado en ese mismo país, digamos, para que no haya injerencia de los Estados Unidos, y con su guerra de Estado y con el plan Colombia predijo su final, digamos. Y él, antes de ser condenado en un juzgado estadounidense, prefirió ser muerto. Así que bueno, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Paro, nunca freno, si descanso me atraso. Y en un momento no puedo, ahora nunca parcero. No resbalo, no fallo, no caigo, yo sigo en el juego. Si me quedo, me muero, ahora nunca parcero. Yo no me voy a parar, ni pa' mirar atrás. Esto es como un tren sin frenos, con gran velocidad. Con malicia de indio, así fui enseñado a andar. Y así me van a respetar, así me vas a honorar. Yo siempre escupo sucio y venenoso. Un flow lujoso pa' la calle está para mafiosos. A los que les toca cargar, los que les toca guerrear, los que no les tiembla la mano pa' disparar. Así murió el muchacho, lleno de balazos en brazos de sus madres llantos. Ni los santos lo protegieron de su buen encanto. Y el fierro que cargaba el muchacho cayó inmediato. Por eso mi camino está definido, escogido. He decidido el rap ahora que morir a tiros. Bandidos, niños pillos con fierros crecidos. Al día siguiente su anuncio desaparecidos. Nunca paro, nunca freno, si descanso me atraso. Y en un momento no puedo, ahora nunca parcero. No resbalo, no fallo, no caigo, yo sigo en el juego. Si me quedo, me muero, ahora entero. Voy pa' arriba, me muero. Llevo hueso de cuero. Yo pensé aquí de cero. Que me muestren que entreno. Me miren feo, me vale huevo. Nada nuevo en el gueto. Más quiero y desespero. Sea sincero, mi palabra es de acero. Cojo el mic y te quiebro. Primero en el rap campeonero. Averigüe si quieres mi miedo. Yo voy rompiendo este juego. Desde el principio del 9-0. Dame un beat, un blunt y un lapicero. Y disparo sin miedo como un puto pistolero. Micrófono, dos tornamesas, la gente pendiente. Disculpa tu letra, la calle te mira de frente caliente, pelao. Esto pa' los bravos. Coronamos, los que siguen son soldados. Nunca paro, nunca freno, si descanso me atraso. Llego el momento, no puedo. Ahora nunca paseo. No resbalo, no fallo, no caigo. Yo sigo en el juego, si me quedo me muero. Ahora nunca paseo. Nunca paro, nunca freno, si descanso me atraso. Llego el momento, no puedo. Ahora nunca paseo. No resbalo, no fallo, no caigo. Yo sigo en el juego, si me quedo me muero. Ahora nunca paseo. Haciendo esto me mantengo. No puedo esperar tanto tiempo. La música que le traemos, tenemos talento. Mira el ejemplo. Con promoción en las radios, derechos bien registrados. Yo nunca juro en vano. Sueno bacano en el piano. Este mercado urbano ha aumentado demasiado. Por eso no lo he dejado. Buscando certificados, porque eso es lo que quiero hacer. Qué escribir, qué comer, cómo vestir, permanecer. En qué invertir, crecer y ver. Entrevistas, revistas, conciertos, giras privadas. Viajando más con escala. Le echamos bastante ganas. Al lado de rata humanas que clavan hasta su mama. Te sacan la sevillana afilada, cortan tu cara. Olvídate del futuro, olvídate de tus panas. Olvídate de la fama, nunca llegarás a nada. Es ahora nunca, parcero, será el sello disquero. Repítamelo de nuevo. Ahora nunca, parcero. Es corona. Ahora nunca, parcero. Es corona. Ahora nunca, parcero. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Poco a poco. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Pancho y la Sonora Colorada. Pechito con pechito, ombligo con ombligo. Ay, culiao. Seguimos en Radionauta FM 106.3. No dijimos las vías de comunicación. Sí, estamos saliendo únicamente por internet, que es radionautafm.wordpress.com. Tenemos la potencia de la radio quemada. Hay que arreglarla porque estamos pudiendo salir al éter. Tenga arreglo. El teléfono es 451-6917 para que nos llamen y comenten sobre cualquier cosa que hayan escuchado por aquí. O no sé si se quieren comunicar con alguien de este programa. Con Holguín, por ejemplo, para pedirle alguna precisión acerca de los datos que tiró. Una cosita con respecto a Pablo Escobar Gaviria. Sí. Cuando estuvo en el partido Nuevo Liberalismo, construyó barrios obreros. Ni preguntar de dónde sacaban los recursos, ¿no? Pero ¿para qué preguntar si digamos se lo sabemos? Digamos que eso era como una estrategia para blanquear y la otra de protección, ¿no? Porque se lo vendía a los sectores populares a unos precios, digamos, insignificantes, ¿no? Barrios así tipo Fonavi, como los que construía el Instituto de la Vivienda aquí en la Argentina. Estilo ruso. De monoblocks. El otro datito de color es que ha sido el único colombiano que apareció en la revista Forbes, esa revista que se dedica a investigar las fortunas personales de los millonarios, de los magnates. Tenía, en ese momento, la revista Forbes consideraba que tenía un patrimonio personal de 1.400 millones de pesos. Fue dueño uno de... De dólares. Fue dueño del Atlético Nacional de Medellín, un club de fútbol. Que llegó a ganar la Copa Libertadores. Copa Libertadores de América. En 1989. Y lo otro, porque él pelea, digamos, por la no... el no juzgamiento de los narcotraficantes colombianos en... De los ciudadanos, él decía, el ciudadano colombiano tiene que ser juzgado en Colombia. Y claro, también tenía el antecedente de que había un colombiano había sido extraditado, yo no me acuerdo cuál era el nombre, pero lo condenaron a 65 años de prisión, ¿no? Entonces, con ese antecedente, lógico que lo que quería era ser juzgado en Colombia. Sí, aparte, terrible cárcel se arma... la catedral era la catedral, no porque se llamaba la catedral, sino porque tenía todas las comunidades de gimnasio, cancha de fútbol, televisores, el equipo de música, manejaba hasta los guardias, digamos, tenía el otro datito, su estructura ahí. El otro datito de color es que cuando Escobar Gaviria es asesinado, la esposa y los hijos vienen a vivir en la Argentina, digamos. No sé si con la misma identidad o con otra identidad, pero estuvieron viviendo bastante tiempo acá en la Argentina. Y el hijo de Pablo Escobar ha escrito una biografía del padre, que creo que salió hace un par de años. Son datitos sueltos. Obregón, ¿a usted este tipo de temática qué le genera? ¿El narcotráfico? No, lo que yo veo es que en este programa ha habido mucha pólvora, ¿no? No sé, me parece que tenemos que condimentarlo con un poquito de... con algo más dulce, digamos. Pero yo leí una poesía y después detrás del aire... Te la critiqué. Me han criticado... Sí, te pusiste muy meloso con esa... Vos pasás del narcotráfico, digamos, a una poesía... ¿Y está mal? No. Yo tenía algunas cuestiones sobre Marulanda, ¿no? Volvemos a la pólvora, entonces. Claro. Sí, no podemos decir que haya sido un dulce, sí, o un romántico. Pero por favor, no te vayas a atrever a vincular a Marulanda con el narcotráfico. No. Tenía algunas apostillas de Marulanda en relación a, bueno, fundamentalmente en relación a cómo se movía en la selva. Marulanda se movía en la selva como pez en el agua, digamos, ¿no? Sí. Incluso se jactaba de que no existía nadie que conociera la selva colombiana como él, ¿no? Bueno, había nacido ahí. Y además, nunca salió. Este es un dato también interesante, ¿no? Por eso es un jefe guerrillero muy, muy particular, ¿no? Con un conocimiento del terreno absolutamente inédito, digamos, ¿no? Incluso hay algunas anécdotas que son interesantes para ver esto. Y por ejemplo, no sé, suponete que tenía que cumplir con determinada misión, ¿viste? No sé. Por ejemplo, guerrilleros de la FARC que tenían que ir de un lugar a otro de la selva, ¿no? Llevando algún recado, alguna información, digamos. En fin. Una vez manda a un grupo expedicionario con el objetivo de atravesar toda la selva, tenían que llegar a un lugar y regresar. En el medio de la expedición el grupo vuelve y le dicen: no, es imposible por el camino que nos indicaron hacer ese trayecto. Bueno, la cosa es que Marulanda dice: ustedes son unos inútiles, no sirven para nada, voy a ir yo en persona, voy a llevar lo que tengo que llevar y voy a volver. Dice: espérenme acá en este mismo lugar. Bueno, se puso la mochila, digamos, se preparó, arrancó caminando, y en el tiempo que había estipulado fue y volvió como para demostrarle, digamos, al grupo que efectivamente era posible, ¿no? Un conocimiento, digamos, de la selva que prácticamente nadie tenía. Eso hizo que fuera, además, imposible capturarlo, ¿no? El ejército colombiano muchas veces lo dio por muerto, incluso en partes oficiales, sí, ¿no? Sí, salían claro. Noticias en los diarios. No recuerdo ahora qué cantidad de veces, pero más de 10 veces, digamos, lo dieron por muerto. Fue muy notable el año 65 y el año 95, en donde incluso el diario El Tiempo, uno de los diarios más importantes de Colombia, en una lo da por muerto y en la otra que su captura, digamos, era inminente. Y en ambas oportunidades escapa de los cercos del ejército por el conocimiento que, decía vos, tenía del terreno. Impresionante. Rompía cualquier cerco. Totalmente. Murió de viejo. Murió de viejo el año 2008. Viejo y en la selva. Sí, aparte es notable, digamos, porque él era campesino, iletrado, autodidacta y tenía una capacidad de análisis político impresionante, ¿no? Y sobre todo en términos de lo que era la técnica, el manejo, ¿no?, de las cuestiones de la guerrilla rural. Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo. Pedro Antonio Marín era uno de sus alias. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recursos para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más, yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho, sí. ¿Quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer? Ella misma. Hazlo por mi madrecita, que llora y no puede dormir, está sola y viejita, rogándole a Dios por mí. Espérame, madre bella, muy pronto estaré a tu lado, con esta virgen tan buena, que de suerte ha trabajado, a darme la libertad, que con dolor le pedí, para que no sufras más, y estar siempre junto a ti. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre hasta que se muere, ella por mí sufre mucho, sí. ¿Qué le dará de comer? Oye, ¿qué le dará de beber? La la la la la la la la. Y esto me lo dijo el Quique, con bastante sabor del corazón. Dame tu ayuda, dame, dame, dame, dame. Radionauta FM 106.3. Casi las 10 de la noche. Llegamos al final del programa número 9 de Soledad y Rabia. Y ya no queda otra que despedirnos, Martín. Y no, no nos quedan muchas alternativas. ¿Hablar de fútbol? El próximo lunes. No. ¿Eh? Ya hablamos al principio de fútbol, ¿no? Sí, no, no, ya no. ¿Una pregunta tenías vos? Fútbol, no. Sí, un tal 5-0 que decía. Olivini estaba bailando cumbia, estaba bailando cumbia acá festejando. 5-0 de Colombia. 5-0 de Colombia, dos goles de Faustino Astrilla. 1993, cancha de River. Un baldazo de agua fría. El Coco Basile comandando era la derrota. Era Goicoché el arquero, ¿no? Es más, hubo que apelar a Diego Armando Maradona para que juegue los dos partidos del repechaje. Sí. ¿Contra quién fue? ¿Se acuerdan? Australia. Eternamente, ¿no? Australia en repechaje. Exactamente. ¿Qué selección esa del pibe Valderrama, Asprilla, Rincón? Jugadorazo. Higuita. Higuita. Al arco. En el arco. Un gran equipo de Perú. Bueno, nos vamos. Nos encontramos el lunes que viene a las 8 de la noche. Me lleva él o me lo llevo yo, a que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, a que se acabe la vaina. Acordate, moralito, de aquel día que tuviste grumita y no quisiste hacer parada. Te fuiste de mañanita, sería de la misma labia. Ay, te fuiste de mañanita, sería de la misma labia. Yo tengo un recao grosero para Lorenzo Miguel. Yo tengo un recao grosero para Lorenzo Miguel. Él me trató de embustero y más embustero es él. Él me trató de embustero y más embustero es él. Ay, me lleva él o me lo llevo yo, a que se acabe la vaina. Ay, me lleva él o me lo llevo yo, a que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Ay, Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Qué cultura va a tener un negro chumeca como Lorenzo Morales? Qué cultura va a tener si nació en los cardonales. Ay, qué cultura va a tener si nació en los cardonales. En mi nota soy exceso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy exceso, a mí nadie me corrige. Para cantar con Lorenzo, mañana sábado viene la Virgen. Para cantar con Lorenzo, mañana sábado viene la Virgen. Ay, me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Thank you.